Buenas tardes a los oyentes que se suman. Estamos iniciando, según escuchan esta musiquita, el programa Regiones. Regiones es un programa mediante el cual realizamos todas las semanas un viaje virtual por alguno de los lindos rincones de nuestra provincia. Por ahora estamos solo en la provincia. Con el tiempo quizás empezamos a ir a un poquito más lejos, a recorrer rincones de nuestro país. Pero todavía nos quedan algunos lugares por ver en nuestra extensa provincia de Córdoba, con tantos rinconcitos bellos y agradables. Bueno, hoy el programa va a estar dirigido a que hagamos una visita a la localidad de La Cumbrecita. Como siempre, nuestro programa arranca desde la ciudad de Córdoba. Para ir a La Cumbrecita desde Córdoba, y esto lo decimos no para los cordobeses, que ya lo conocen de memoria, lo decimos para los turistas que escuchan nuestro programa desde otras provincias y les estamos presentando datos para que se muevan un poquito por fuera del circuito habitual que ellos recorren. Si bien La Cumbrecita es un lugar muy conocido ya y ya podría incorporarse como parte de ese circuito normal. Pero bueno, vamos a ir a La Cumbrecita, salimos de Córdoba, tomamos el camino, la ruta Alta Gracia, que ahora es una autovía, casi una autopista hasta la ciudad de Alta Gracia. También se la conoce como Ruta Provincial número 5. Ese era el nombre antes de que se transformase en la autopista Alta Gracia. Muy bien, pasamos la localidad de Alta Gracia y ahora sí tomamos una carretera denominada Ruta Provincial número 5. Cruzamos el río Anizacate, pasamos por Valle de Anizacate, La Bolsa, La Serranita, seguimos por un camino sinuoso y cada vez más lindo, poblado por algunas especies de pinos, de coníferas, con algunos rinconcitos muy agradables, arroyitos y cascaditas, llegamos a Villa Ciudad de América y ahí ya se nos abren dos posibilidades. O seguir por el camino de la Ruta 5, que va a atravesar el paredón del dique Los Molinos y va a continuar rumbo a Villa Los Reartes y a Villa General Belgrano, o en Villa Ciudad de América doblamos a la derecha y tomamos un nuevo camino que ha sido todo pavimentado y que también va a terminar en Villa General Belgrano, pero que va a recorrer el lago Los Molinos por la espalda, digamos, por la parte de atrás, o sea, entre el lago y las Sierras Grandes. Cualquiera de esos dos caminos nos llevan a la Villa General Belgrano, que es el punto de referencia principal que tenemos para aproximarnos a La Cumbrecita. Hay dos o tres lugares por los cuales se puede entrar, por caminos de montaña, caminos de ripio, algunos bien conservados, otros no tantos, ¿no? Uno de ellos es antes de llegar a Villa General Belgrano, cuando estamos en Los Reartes. Ahí vamos a encontrar un desvío hacia la Cumbrecita. Pero si luego vamos llegando a Villa General Belgrano, vamos a encontrar otro desvío hacia la Cumbrecita. Y desde la propia Villa General Belgrano también podemos acceder. Por supuesto, todos estos caminos se encuentran en un punto anterior y luego, por un único camino, vamos a ir trepando y trepando hasta llegar a este pequeño pueblito enclavado en medio de las montañas. La Cumbrecita. Vamos a dar primero un enfoque rápido, un enfoque descriptivo tipo turístico, y después vamos a profundizar un poco en algunos detalles. La Cumbrecita es una hermosa villa serrana que está ubicada en el Valle de Calamuchita, a 118 kilómetros de Córdoba capital y a 830 kilómetros de Buenos Aires, por quienes quieran viajar directo a la Cumbrecita. Esta hermosa villa se distingue por su arquitectura centroeuropea y su paisaje único. Está ubicada en las cercanías del Cerro Champaquí, que es el cerro más alto de la provincia de Córdoba y a 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Villa General Belgrano. Ahí tenemos un dato. Si partimos de Villa General Belgrano, son 40 kilómetros hasta llegar a la Cumbrecita. En el año 1932 vino a Argentina desde Alemania el doctor Helmut Kaczmarzyk, acompañado por su familia. En la búsqueda de un lugar para vacacionar, compró en 1934, en las sierras de Córdoba, un campo de aproximadamente 500 hectáreas, el cual contenía como punto de referencia geográfico al denominado Cerro Cumbrecita. Así se llamaba el cerro que distinguía ese campo. La primera edificación fue realizada con adobe y fue iniciada en el año 35. La idea original era que esta residencia sirviera de casa de veraneo para la familia Kaczmarzyk, pero muy pronto se transformó en albergue para alojar a los amigos de la familia. Años más tarde, dado el creciente interés turístico que despertaba el territorio, la casa comenzó a funcionar como una pequeña hostería. Durante la década de 1940 se construyeron las primeras casas particulares y el pueblo lentamente fue adquiriendo el carácter alemán que lo distingue. Y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz alquímica llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz. La localidad de la Cumbrecita fue poblada por inmigrantes de Europa Central, transformándose con el paso del tiempo en una joya ecoturística, completamente peatonal y similar en arquitectura y costumbres a los pequeños poblados germanos del siglo XV. Las autoridades comunales la declararon zona de protección ambiental. Para información de los turistas, la Cumbrecita es el primer pueblo peatonal de la Argentina, que de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde cierra sus calles al paso de los automóviles. Los vehículos deben estacionarse en la playa comunal, ubicada en la entrada del pueblo, para luego ingresar caminando. El entorno natural de este poblado es inimaginable. Los arroyos cristalinos se conjugan con hermosas sierras y bosques de pinos. Su capilla histórica, sus cascadas y el cerro Huanc son algunos de los atractivos recomendados para ser visitados por los turistas. Además, la Cumbrecita también se destaca por su excelente propuesta gastronómica, que invita a los turistas a saborear deliciosos platos alemanes, manjares austríacos, truchas recién pescadas y los tradicionales postres centroeuropeos. Yo te traigo los versos, la persona que sueña, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz sedienta llena de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos, la persona que sueña, te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Traigo mi raíz. Está transmitiendo para ustedes el sitio FM desde Valle de Anizacate para toda la región de Parabachasca y vía internet para todos nuestros amigos y oyentes remotos. Estamos transitando el programa Regiones, un capítulo en el cual estamos haciendo un viajecito virtual por la localidad de La Cumbrecita. Quiero recordarles que la semana pasada anduvimos ya por los alrededores de La Cumbrecita. Anduvimos por Villa Alpina, por Atos Pampa, por Villa Berna y anduvimos por el Champaquí, el enorme cerro, el gigante de Córdoba, el cerro más alto de la provincia con 2.850 metros sobre el nivel del mar, cuya cumbre responde a las dos vertientes, a la vertiente del Valle de Calamuchita y a la vertiente del Valle de Tras la Sierra. El acceso más fácil, dijimos la semana pasada, es por este faldeo oriental, ya que el faldeo occidental, el que da hacia el Valle de Tras la Sierra, es muy abrupto, cae muy a pique, con precipicios muy profundos, y no es fácil escalar el cerro desde aquel lado. Aunque, por supuesto, hay un camino desde Tras la Sierra para ascender al cerro Champaquí. Ese camino se encuentra en la localidad de Los Hornillos. Mientras que del lado oriental, donde la subida es menos dura, menos empinada, se puede llegar por aproximación bastante cerca en vehículos equipados, vehículos, no cualquier vehículo, pero una camioneta o una 4x4 pueden llegar perfectamente a lugares cercanos y luego mediante una caminata de 30 o 45 minutos se puede llegar a la cúspide del Cerro Champaquí. De modo que desde el punto de vista turístico es más accesible el Champaquí desde este lado de la montaña, desde Yacanto de Calamuchita sería la entrada, también se puede ir desde Villa Alpina y también se puede ir desde La Cumbrecita. Todos estos pequeños poblados son muy cercanos uno de otros y tienen muchas similitudes. En toda esa región predomina la cultura centroeuropea y hay muchos alemanes y hay mucha cultura alemana, tanto en Villa General Belgrano, que es donde se realiza anualmente la fiesta de la cerveza y se comen todos los platos alemanes, hasta La Cumbrecita, que es el pueblito más germánico de la provincia de Córdoba. La Cumbrecita, ya dijimos, se ubica al pie de las Sierras Grandes, en las cercanías del Champaquí. Está a 40 kilómetros, dijimos, al oeste de Villa General Belgrano, y el camino de acceso está completamente asfaltado desde Villa General Belgrano hasta La Cumbrecita y sube más de 600 metros en ese trayecto. Cruza el río de los Reartes y pasa por los parajes Atos Pampa, Intillaco y Villa Berna, de notable belleza, paisajes y parajes que hemos descrito en nuestro programa anterior la semana pasada. Todos estos poblados pertenecen al departamento de Calamuchita. Vamos a dar algunos datos demográficos de La Cumbrecita. Dijimos que La Cumbrecita está a orillas del Río del Medio. El Río del Medio es un arroyo que desciende de las altas cumbres, que constituía el límite con el departamento Santa María, por lo que las cifras del Censo Nacional de Población dan cuenta que tenía 189 habitantes en este último departamento, o sea, en Santa María, y otros 156 en el departamento Calamuchita. O sea, el río del medio separa ambos departamentos. Por eso los censos censan a las personas, parte en uno de los departamentos, Santa María, y parte en el otro, que es Calamuchita. Totaliza entonces actualmente la población de la Cumbrecita 345 habitantes. Esto fue el censo realizado por el INDEC en el año 2001. Se supone que en los últimos años puede haber aumentado un poco, no mucho, esa cifra. El censo provincial del 2008, pero que incluye la población rural, en los alrededores de esa zona, hay muchos parajes poblados, hay establecimientos de cría de ganado, etcétera, etcétera, ¿no? O sea que el censo amplio sobre toda la región, en el censo del año 2008, registró 854 pobladores. Muy bien, ¿qué más podemos decir sobre la Cumbrecita? Bueno, vamos a meterle un poquito de música con Soledad y sus amigas. Bueno, vamos a volver un poco a la historia de la Cumbrecita, pero ahora un poquito más detallada, con algunos detalles un poco más precisos. Dijimos que en 1932 venían a Argentina desde Alemania el doctor Helmut Kalfholski, acompañado por su esposa Edwin Beren, sus hijos Helmut y Klaus de 13 y 11 años, su ama de llaves Lisbeth Messner y el esposo de esta, Kurt Meldner. En la búsqueda de un lugar para vacacionar, compró en 1934 ese campo de aproximadamente 500 hectáreas, el cual tenía como punto de referencia, dijimos, el denominado Cerro Cumbrecita. En ese entonces no existían caminos y todo debía hacerse a lomo de burro. El poblado más cercano era Los Reartes, que por aquel entonces era solo una posta para cambios de caballos del Camino Real. La distancia entre su campo y Los Reartes era de 27 kilómetros. El próximo asentamiento distaba a otros 11 kilómetros y era la entonces denominada estancia El Sauce, que año más tarde se transformó en la actual Villa General Belgrano. Allí, para provisionarse de materiales y comestibles, era necesario viajar obligadamente a la ciudad de Altagracia. Fíjense ustedes todas las diferencias que había en tan pocos años, ¿no? Estamos hablando casi en la década del 40 del siglo pasado. Han pasado menos de 100 años, unos 80 años aproximadamente, y eso era la soledad total, ¿no? A lomo de burro había que ir desde Los Reartes 27 kilómetros para llevar los materiales de construcción a la zona de la Cumbrecita. Bueno, los hermanos Enrique y Federico Berend, cuñados del doctor Kalfholski, llegaron de Europa e iniciaron su tarea de pioneros. Viviendo en carpas, se dedicaron a desarrollar un vivero local plantando los primeros pinos y al trazado de un camino a la zona desde Los Reartes. La primera edificación realizada con adobe fue iniciada, como dijimos ya antes, en 1935. La idea original era para casa de veraneo, se transformó muy pronto en albergue para alojar incluso amigos de la familia Kalfholski, y años más tarde el interés turístico hizo que comenzara a funcionar ese refugio, esa casa como una pequeña hostería familiar. Así arrancó el destino turístico de la Cumbrecita hace menos de 80 años. Mientras tanto, la señora Melnert y su esposo continuaron al lado de la familia Kalfholski durante los primeros años, para luego dedicarse a la confección de masas y tortas. Ahí comienzan a ser la parte gastronómica de la Cumbrecita. El loteo original, trazado de calles y las primeras edificaciones, fueron realizadas por el ingeniero Helmut Kalfholski, hijo mayor de la familia. Todos se llamaban igual en esa familia, así que hay que leerlo con cuidado para no confundirse. Durante la década de 1940 se construyeron las primeras casas particulares y el pueblo lentamente fue adquiriendo el carácter tirolesque que lo destaca. Poblado por inmigrantes de Europa Central, la villa, como dijimos, es una joya ecoturística, completamente peatonal y reminiscente a los pequeños poblados germanos del siglo XV. Este asunto de que la Cumbrecita se haya vuelto peatonal ha sido una decisión turística y ambiental tomada no hace muchos años, porque realmente las callecitas que recorren los distintos rincones del poblado, es un poblado muy chico, se lo recorre, son unas 6-7 cuadras, digamos, para recorrerlo por completo. Hay 3 o 4 hoteles más o menos de tamaño, algunas cabañas, algunas casas de té, algún restaurante y por último algunos rincones naturales como la hermosa cascada del río del Arroyo del Medio, etcétera, etcétera. Por eso no ha sido mala la idea de generar un buen estacionamiento con vigilancia, cuidado de los vehículos a la entrada del pueblo, de modo que la gente deja ahí sus vehículos y hace todo el recorrido caminando por las callejuelas, pasando los puentecitos, cruzando los arroyos. Obviamente, supongo yo que el horario de recepción de los turistas tendrá un horario para que puedan acceder vehículos que transportan los equipajes y todo ese tipo de cosas. ¿Qué será de mí si no estás ahí? Vengo con un sueño que siempre creí. Si no te tengo aquí, cerquita de mí, para que me arrope y pueda seguir. Acabo de ver justamente la fecha exacta en que se declaró pueblo peatonal. Fue durante el año 1996. Se declaró zona de protección ambiental y en el 96 pueblo peatonal. Vamos a hablar, para finalizar y cerrar un poco esta charla sobre la Cumbrecita, vamos a hablar un poquito de los atractivos turísticos que tiene. Algunos atractivos turísticos son la cascada. Los colonos alemanes la llamaron Almbach, que se traduce como arroyo de la colina. También están los bosques de coníferas y árbol caducifolios, como los robles y encinas. El antiguo cementerio, que desde su inicio fue planteado como un bello parque con frondosa arboleda, y el río subterráneo, entre otros atractivos naturales. Bueno, el río subterráneo es el mismo río que se sumerge entre las rocas como si fueran pequeñas cavernas y se lo ve ahí correr por debajo de las rocas en una zona sombría y oscura. Cerquita de la cascada, que es un bello paisaje, hay una tradicional casa de té donde se puede tomar un buen té acompañado de buenas tortas y buena repostería, porque si en algo se caracteriza esta cultura alemana es en resolver perfectamente bien los aspectos gastronómicos de sus lugares. De modo que la cumbrecita es una opción turística diferente para quienes visitan nuestra provincia. Bueno, con este recorrido hoy por la cumbrecita completamos toda esa mirada que le hemos echado a las villas que rodean al Champaquí. Hemos visto entonces ya Villa Alpina, Villa Berna, Yacanto, Atos Pampa y hoy la cumbrecita. Quiero estar ahí, si la isla duerme, quiero verla sola, cuando el mar despierte y llevar tu aire dentro de mi sangre. Para darme tiempo en el ritmo y hondura, una voz que quiera llenar de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo los versos de personas que sueñan. Te regalo el aroma y el sabor de mi tierra. Te regalo tiempo en el ritmo y hondura, una voz que quiera llenar de emoción. Yo te traigo esta noche la raíz de mi tierra. Yo te traigo Bueno, esto ha sido Regiones, nuestro programa semanal tendiente a recorrer virtualmente pequeños rincones de nuestra provincia. Estaremos nuevamente con un programa similar la próxima semana, siempre los miércoles, en el horario de las 19:15. Muchísimas gracias.